Los lanzadores del cohete intercontinental balístico Hwasong-14, invitados a Pyongyang, regresaron el día 13 después de participar en las actividades. Cuando pasaban los autobuses con ellos a su bordo, los capitalinos se despidieron de ellos con banderines y ramos de flores a lo largo de decenas de kilómetros de la ruta, desde la Avenida Universitaria hasta la Plaza del Palacio de Deportes de Pyongyang.